sentidos y a mi lado no estás. Cuando caiga el sol al atardecer, echaré de menos el calor de tu piel. Llevaré en mi pecho todo lo vivido, aunque con olvido hayas pagado mi amor. Intenté olvidar todo entre los dos, pero no se tapa con las manos el sol. Late corazón, no calles tu voz, largo es el camino para el que carga un dolor. Años de un amor vivimos los dos, ya se han vuelto polvo dentro del corazón.